Sección 83 de Los Hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 3. El informe médico y la libra de nueces. El informe de los peritos médicos fue de escasa utilidad para el acusado. Fetyukovich no hizo gran caso de este medio de defensa, al que se recurrió a instancia de Catalina Ivanovna, que llamó ex profeso a una eminencia. El abogado defensor nada salía perdiendo y podía darse el caso de que le proporcionara alguna ventaja, aunque en realidad no sirvió más que para divertir al público con las encontradas opiniones de los médicos. Tres fueron los peritos llamados a declarar: el célebre doctor de Moscú, nuestro Ersentube y el joven Barbinsky. Los dos últimos aparecían también como testigos de la acusación. El primero en emitir informe fue el doctor Ersentube, hombre de 70 años, con la cabeza blanca y calva, robusto y de mediana estatura. Todos lo querían y respetaban mucho por su gran piedad y honradez. No recuerdo bien a qué hermandad pertenecía. Hacía muchísimos años que vivía entre nosotros cumpliendo su ministerio con admirable dignidad. Hombre de gran corazón y sentimientos humanitarios, no solo visitaba gratuitamente a los campesinos en sus chozas y tabucos, sino que les dejaba dinero para la medicina. Pero eso sí, era tosudo como el solo. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había quien se lo sacara. Era del dominio público que durante aquellos 3 días el famoso médico se había permitido ciertas alusiones demasiado ofensivas contra las cualidades profesionales de este bondadoso hombre, criticando con mucha rudeza el tratamiento que daba a los pacientes cuando estos, aprovechando la estada de la eminencia médica en la ciudad, se hacían visitar por ella, aunque sabían que cobraba 25 rublos por la consulta. En cuanto el médico de Moscú veía a un enfermo, le preguntaba: ¿pero quién le ha atiborrado así de pócimas? ¿Ersentube? Y Ersentube se enteró. Ahora los tres doctores comparecían a informar ante el tribunal. El doctor Ersentube declaró sin preámbulos que estaba fuera de duda el desarreglo mental del acusado. Y después de aportar las pruebas, que tengo a bien omitir aquí, añadió que no solo era evidente la anormalidad por muchos actos de su vida, sino que se ponía de manifiesto en aquel momento. Y al preguntarle en qué la manifestaba, dijo, con la mayor sencillez del mundo, que al acusado se le veía en la cara cuando entró, porque andaba como un soldado, con la vista al frente, en vez de volverla, como si hubiera sido en él lo más natural, a la izquierda, donde estaban las señoras entre el público, pues siendo un gran admirador del bello sexo, debía preocuparle ahora especialmente lo que ellas pensaran de él. Debo añadir que hablaba el ruso con gran efusión y aunque todas sus frases se acomodaban a modismos alemanes, no se apuraba pues tenía la debilidad de creer que hablaba el ruso mejor que los naturales del país. Gustaba mucho de sacar a colación proverbios rusos, declarando que ninguna nación los tenía más abundantes y expresivos. También es curioso que al hablar quedábase con frecuencia pensativo en busca de algún vocablo que sabía perfectamente y de pronto olvidaba, cosa que sucedía también cuando hablaba alemán. Y entonces solía llevar la mano a la altura de la frente, como para atrapar al vuelo la palabra rebelde, sin que fuera posible hacerle seguir hablando hasta que la tenía. Su ocurrencia de que el acusado debiese mirar a las señoras al entrar levantó un murmullo de alborozo en la sala. Era muy simpático a las señoras de la ciudad, quienes no solo conocían la vida ejemplar que llevaba como soltero y como hombre piadoso, sino el concepto elevado que tenía de las mujeres. Así es que su observación le sorprendió por lo original. El doctor de Moscú confirmó de manera definitiva y solemne que el estado mental del acusado era anormal en su más alto grado. Habló pausadamente y con alardes de erudición de las aberraciones y de las manías y dedujo de todos los datos que el reo se había hallado en un estado de aberración durante varios días que precedieron a su arresto y que en el caso de haber cometido el crimen debió haber sido involuntariamente, pues ni aun siendo consciente de sus actos podía tener fuerza suficiente para resistir el impulso morboso que a ellos debió arrastrarle. A más de la aberración transitoria, diagnosticó el médico la manía que con el tiempo debía conducir al paciente a una completa locura. He de advertir que el doctor no lo dijo de una manera vulgar en que yo me expreso, sino sirviéndose de palabras técnicas y de un lenguaje profesional y científico. Todos sus actos están en contradicción con el sentido común y la lógica, continuó. Aparte de lo que no he podido observar por mí mismo, esto es, el crimen y las circunstancias que lo envuelven. Anteayer mismo, mientras hablaba conmigo, pude notar en su mirada fija una expresión inenarrable. Reía inesperadamente, cuando ningún motivo había para reír, continuamente se manifestaba irritado, sin que se pueda decir por qué, y repetía palabras extrañas. Bernard, ética y otras igualmente sin sentido. Pero el doctor quiso con preferencia probar la monomanía con el hecho de que el acusado no podía hablar de los 3.000 rublos que tenía él mismo como causa de su desgracia sin montar en ira mientras hablaba de la manera más correcta y elevada de otros cargos de más peso y acaso más vergonzosos. Siempre aún antes de su arresto, según noticias, se había enfurecido al tocarle el resorte de los 3.000 rublos y ahora resultaba que era un hombre limpio de avaricia y aún desinteresado. En cuanto a la opinión de mi docto colega, añadió con ironía en la eminencia de Moscú, referente a si debió entrar mirando a la señora si no de frente, solo he de decir que a más de divertida es completamente errónea, pues aún conviniendo que al entrar el acusado en la sala, donde se ha de decidir su suerte con la vista fija al frente, no solo no es natural, sino una verdadera prueba de la anormalidad de su estado mental. Yo sostengo por mi parte que lo natural no hubiera sido mirar a las señoras, sino, al contrario, volver la vista a la derecha, buscando a su abogado en quien tiene puesta su confianza y de cuya defensa pende su porvenir. El médico expuso su opinión con gran seriedad y énfasis. El parecer del doctor Barbinsky fue el cuadro final del sainete que ofrecieron los peritos médicos con su diversidad de opiniones. A su juicio, el estado del acusado era perfectamente normal y si los días que precedieron a su arresto mostróse extraordinariamente agitado, pudo deberse a varias causas explicables, como celos, cólera, embriaguez, etc. Pero tal estado nervioso no implicaba el de aberración mental de que se había hablado. En cuanto a si el acusado debió mirar a la derecha o a la izquierda, opinaba que lo más natural era que mirase como lo hizo al entrar, de frente, es decir, en dirección al estrado que ocupaban los jueces, de quienes dependía su suerte, de modo que avanzando con la vista fija, adelante, manifestaba precisamente su equilibrio mental. El joven doctor acabó su modesto informe con cierta animación. «Bravo, doctor», exclamó Mitia, «eso es hablar de veras». Reprendieron a Mitia, pero el informe del joven médico dejó convencidos a jueces y auditorio. Llamado a declarar como testigo, el doctor Ersentuve favoreció inesperadamente la causa de Mitia. Como antiguo vecino de la ciudad, conocía mucho a la familia Karamazov y aportó noticias de gran valor para la acusación. Mas de pronto, como haciendo memoria, añadió: «El pobre joven hubiera podido llevar una vida muy distinta, porque tanto en la niñez como después dio pruebas de un buen corazón, puedo afirmarlo. Pero ya lo dice el proverbio ruso: bueno es que un hombre tenga cabeza, pero mejor será que le acompañe otro hombre inteligente, pues entonces tendrá dos cabezas en vez de una». «Dos cabezas valen más que una», asintió el presidente, sabiendo la costumbre que tenía el anciano de hablar con lentitud sin cuidarse del efecto de sus palabras ni del tiempo que se perdía con su cachaza, que a veces rayaba en pesadez insoportable. Era muy aficionado a chanzas o chistes de gusto alemán. «Ah, sí, eso es lo que digo», continuó obstinadamente. «Dos cabezas valen más que una. Pero a él le faltó esa otra cabeza con entendimiento y el suyo se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? He olvidado la palabra», y se llevó la mano delante de los ojos. «Ah, sí, spazieren». «¿A paseo?» «Ah, sí, a paseo es lo que decía. Bien, su entendimiento se fue a paseo y le dejó una cabeza hueca. No obstante, era un muchacho agradecido y muy sensible. Ah, como recuerdo a aquel mozuelo abandonado por su padre en el patio cuando corría a mi encuentro con los pies desnudos y los calzones pendientes de un botón». Una nota conmovedora y sentimental se dejó oír en la voz del buen doctor. Fetyukovich se movió en su puesto como oliendo algo que podía aprovecharle. «Sí, Era yo entonces joven, era bien, tenía entonces 45 años y acababa de llegar aquí. Me dio tanta lástima este pequeño que me preguntaba por qué no había de comprarle una libra de... ¿Una libra de qué? Ahora no recuerdo cómo se llaman. Una libra de una cosa que a los niños les gusta mucho. ¿Qué es? ¿Qué es? Y se puso de nuevo a manotear. Se hace en un árbol y caen y se recogen en una... ¡Manzanas! No, no, no, diría una docena de manzanas, no una libra. Esta fruta es pequeña y entra gran cantidad en libra. Se pone entre los dientes y crack. ¿Nueces? Eso es, nueces, repitió el doctor con la misma calma, como si no importase palabra más o menos. Y le compré una libra de nueces, ya que nadie le había comprado una libra de nueces. Y levanté el dedo y le dije, muchacho, got der butter. Y él rió y dijo, got der butter, got der song. Volvió a reír y tartamudeó, got der song, got der heile geist. Entonces él hizo una risita y pronunció lo mejor que pudo, got der heile geist. Me marché y 2 días después pasaba yo por su calle y vino a mi encuentro. Tío, got der butter, got der song. Y solo había olvidado got der heile geist. Yo me acordaba siempre de él y sentía mucha lástima, pero se lo llevaron y ya no lo vi más. Pasan 23 años, soy un viejo con nieve en la cabeza, y un día que estoy en mi gabinete veo que entra un joven gallardo, al que nunca hubiera reconocido, pero que levanta el dedo y me dice, «Got der butter, got der song, got der heile geist». Acabo de llegar y vengo a darle las gracias por la libra de nueces, porque nadie más que usted me ha comprado una libra de nueces. Yo me acordé entonces de mi feliz juventud y del pobre niño que corría descalzo por el patio. Mi corazón se estremeció y le dije, «Eres un joven agradecido, pues que te has acordado siempre de la libra de nueces que te compré cuando eras chico». Y lo abracé bendiciéndole y derramé lágrimas. Él reía, pero también lloraba. Los rusos siempre ríen cuando tienen que llorar. Pero él lloró. Lo vi bien y ahora, ¡ay! Y ahora también lloro, alemán, también lloro, santo varón, gritó Mitia. Esta anécdota dejó una impresión muy favorable en el auditorio, pero lo que más favoreció a Mitia fue la declaración de Catalina Ivanovna de que hablaré enseguida. Al ser llamados los testigos de descargo, la suerte empezó a sonreír a Mitia, favoreciéndole tan francamente que hasta el abogado defensor quedó sorprendido. Pero antes que Catalina Ivanovna fue interrogado a Aliocha, quien recordó en la misma sala un hecho que contrarrestó uno de los más fuertes puntos de la acusación. Fin de la sección 83.